y que por todos los medios intenta además trajinarse a Remedios. Esta lo intentará aprovechar para sonsacarle ese secreto que se trae con su marido. De pronto aparecerá también en escena Jacinta, vestida totalmente de negro, un luto muy severo. Recordemos que Goro sigue con ese traje apretado que prácticamente con esa corbata no le deja ni hablar, ni respirar, ni moverse. También aparece en esa escena Evaristo. Remedios se entera de que Goro es hermana de Jacinto, pero descubre que este no es hijo de Evaristo. Y eso es más o menos lo que vamos a oír en este diálogo. ¡Ay, madre! ¿A dónde caminaban ustedes con esa melancolía? Iba a darle una vuelta al chico por la pradera, pero he desistido, porque al paso de este nos la vamos a encontrar cerrada. ¿Cómo le encuentra usted hoy? Hombre, parece que está menos alimonado. ¿Estás hecho del somatén? ¿Lo dice usted por la carabina? Y por la corbata. ¡Dita sea! ¡Cima pitorreo! ¿Pero qué correa es esa, hombre? Vamos, ¿le parece a usted? Igual ocurre a mi sobrina, ¿eh? No está que le pregunto hoy que a cuántos estamos y me se echa a llorar que ni que estuvieran celebrando una efeméride lutosa. Mira, Goro, acércate allí que están regando y medicínate, que ahora te daré yo una voz. ¿Por qué no me hace usted manguero? ¡Le salía más barata la receta! ¡Anda, galán, anda! Ay. ¡Antes de que cierren la botica! ¡Mire usted que también es papelito! ¿Pero por qué no lloverá? Vamos a ver. ¿Usted puede decirme por qué se le ha metido a mi marido en la sesera a hacer infelices a los chicos? Pues vaya usted a adivinarlo. ¡Manías del hígado! Pero lo chocante es que Goro, que nunca le ha hecho caso a su padre, porque para eso le educa yo a mi gusto, no se atreve ahora a desobedecerle ni contando con mi ayuda. Aquí pasa algo, señor bienvenido. ¡Puede! Y usted está en el secreto del sumario. ¡Puede que pueda! Pues se va usted a explicar o vamos a perder las amistades para toda la vida. ¿Y qué voy yo ganando con explicarme? Es que aquí usted comisión. El amor es egoísta desde que nació la Venus, señor Remedios. Amén. Yo no puedo ocuparme del bien de los chicos estando como estoy sufriendo el suplicio del tiéntalo. ¿Y qué es eso? Una cosa de la mitología que la ve usted pintar y se le quedan los pelos anquilosados. Yo hago feliz a esa pareja de tórtolos cuando usted quiera. Pero para eso es menester que usted se apiade de mí. Ya estamos. Estaremos. A mi sobrina y al Goro los pone un servidor en contacto siempre que el mismo día firmemos usted y yo otro ayuntamiento. Señor bienvenido, que no estamos en edad de meternos en política. En la propia, sí. Usted y yo somos dos árboles desarrollados que pueden enredar las ramas. Pues tenga usted ojo, no se entere el alcalde que me rige y nos mande a don Cecilio. ¡Ay, señor Remedios! ¡Ey, cuidado, que ponen multa! Bueno. ¡Ahora, madre! ¡Vámonos enseguida! ¿Qué pasa? ¡Para! ¡Ey, para! Ah. ¿Qué viene por la Jacinta? ¡Que no quiero verla! ¡Que vemos solo! ¡Para, que no te va a comer! ¡Anda, pues es verdad que viene por ahí mi chica! Buenas tardes. Requiem cantim pacem. Dido y Anea. ¡Vaya un par de mortuorias! ¿De dónde vienes tú? Del buen suceso. De rezarle a las ánimas y voy pa' casa. Buenas tardes, Goro. Buenas tardes, que usted lo pase bien. Para el carro, su atontado. ¿Lo está usted viendo? Ni mirarme quiere, como si hubiera hecho un crimen. Vamos a ver, a explicarse ahora mismo. ¿Por qué te has rajado con la chica? Pues por... ¡Venga! ¿Por qué te has rajado? ¡Madre, que me van a rajar de veras! ¿Es que tú no te lo puedes imaginar, Somema? ¡No, señora! ¡Pues me lo vas a decir, ladrón! ¡No, señora! ¿Pero cómo puede estar usted tan callado conociendo el secreto? ¡Hable usted o le saco los ojos! ¡No, señora! ¿Pero qué es esto? ¡Nada, que nos hemos metido en juerga! Hombre, vienes que ni de encargo. ¿Qué haces tú aquí estando esa? El ridículo. Pero yo me he propuesto que cada cosa quede en su sitio y tú me vas a ayudar. ¿Cómo? Explicándote. Remedios, no insistas. ¿Te he negado yo algo en los 40 años que llevamos de razón social? 20. ¿20? A mí me han parecido 40. Tú vale. Pues si ahora no hablo tendré mis motivos. ¿No le parece a usted? ¡Claro! ¿Y en esos 20 años de comandita se ha dejado de hacer alguna vez lo que yo he querido? Nunca. Pues ¿cómo te imaginas que yo me trague esa píldora sin saber quién me la receta y deja al chico convertido en un vendedor de collares? O te explicas ahora mismo o una servidora rompe contigo las bendiciones que nos echaron en Puerta Hierro. ¡Remedios! Que no está en quiebra el establecimiento todavía. Y no ha de faltarme un comerciante que quiera juntar las existencias. ¡Y olé! ¡Pero hablas en serio! Como que esta misma noche uno de los dos no entra en casa. ¿Qué, te vas a quedar en la calle? No, si el que no entra es tú. No, madre, sepárense, no. Por mí no hagan ustedes un disparate. Dita sea la primera aglomeración morganática que se hizo con organillo. Dita sea la primer mazurca que se bailó el primer, aquí ni Dios le dice a uno que se acuerde del hígado. Lo dicho. ¿Que te separas? Y me iré con otro. Lo está usted viendo. ¡Écheme un capote! ¡Cuádrese usted, hombre! Si no puedo, si me tié dominado, me voy por no dar un escándalo en la vía pública. Vete buscando posapa esta noche. ¡Vale! Aconséjeme, ¿qué hace un hombre en estas circunstancias? ¿Yo que usted? Sí. Alquilaba una alcoba. Dítase al día que yo me fijé en la señal Remedios. No hagan ustedes eso. Yo lo contaré todo, pero no hagan ustedes eso. A ver, habla. Pues yo no me puedo casar con esta, porque esta es hija de mi padre. ¿Yo? Pero, chico, ¿qué dices? Y mi padre me lo ha contado todo. Él y la madre de esta se conocieron y... ¡Acabaron! No es verdad. Mi madre no pudo hacer eso. Mujer, si la ayudaron. ¿De modo que? Pues abraza a tu novia, hombre. ¿A mí? ¿Pero cómo? Sí, con mucha fuerza. ¿Pero está usted loca? Los que estáis en el limbo sois vosotras. Que esta será hija de tu padre, pero de hermana tuya no tiene un pelo. ¿Es posible? Sí, lo sabré yo. ¡Tu padre está en Barcelona! ¡Tiricios! ¡Venga, Tiricios! ¡Vamos! ¡Más despacito, que me mareo! La siguiente escena es el principio del cuadro tercero y último de esta zarzuela. Estamos en pleno campo de la Florida. Allí está la iglesia de San Antonio de la Florida, toda rodeada de bosques y de árboles. Jacinta, Goro y Remedios llegan para pasar la tarde y con ellos llevan una cesta para la merienda. Como no, entra por allí también Bienvenido, quien intenta por todos los medios convencer a Remedios de que debe dejar a Evaristo e irse con él, porque él es un verdadero caballero que sabrá amarla de verdad. Se van los cuatro, como si fueran dos parejas, a merendar, y también llega al mismo sitio Fernando. Fernando, que nos cantará una canción, ese monólogo titulado Mujeres. Que no corráis mucho, que con el entusiasmo vais en cuarta. Jesús, tomaremos un respiro. ¿Pero va usted cansado? No, gracias a la ayuda de usted. Haberlo dicho, mujer, ya. Que preocupado con la otra cesta, pues creí que las dos las llevábamos a medias. Oído el parche, tortolitos. Una servidora no llega a esta Puerta Hierro aunque la pongan sleeping. ¿Pero cómo? ¿No vamos a merendar allí? No, nos sentaremos por aquí a la derecha, que también hay verde. Sí, pero aquel campo es más bonito. Mira tú, ¿qué te importará a ti el campo? Sí que vienes en plan de copiar el paisaje. Como que yo los he visto amartelados, pero como vosotros ni en la mitología. Vamos donde usted quiera, mamá. Ay, no te apures tanto en sujetarlo, hija, que lo tienes bien amarrado. A ti no te pasa como la rosa con don Fernando, que se creía que lo tenía dormido y le ha resultado sereno. Y a mí que me da el corazón, que hoy vamos a acabar de arreglarnos usted y yo. Puede. Venga, sin titubeo, señor Remedios. Usted debe estar ya convencida que del señor Baristo un servidor hay una caminata. Puede que no esté tan lejos. Hablo en símile. El señor Baristo está ya demostrado que es un cándido, ¿no es así? Hombre, si es verdad lo que usted me ha dicho, es para vestirle de blanco y retratarlo con corona de azar y una palmita. Pues entonces, ¿por qué tiene usted que estar aguantando a semejante colegiala? A usted lo que le conviene es un gacho de mundo, capaz de engañar a un chofer. ¿Y usted? Yo monto un taxi y no corre el contador. ¡Mi madre, qué negocio! ¿Y por qué no pone usted una parada de viajeros? ¡Una parada de viajeros! ¡Ole! ¡Ole, las mujeres anchoas! ¡Si es usted la acaparadora de la sal! Bueno, bueno, madre. Vamos a buscar la sombra de un árbol por ahí. ¿Pero qué va usted a coger? Si ya he descansado. ¡Vamos, faltaría más, hombre! ¡Me se caería a mí la cara vergüenza! ¡Chico! ¡Suelta eso y agarra esto! Y cuando te cansen me lo dices que ya te echará una mano la chica. Ah, iba yo a consentir con usted que yo soy un caballero, señor Remedios. Tiene menos vergüenza de lo que yo me había figurado. Me dice que la espere. El asunto va mejor de lo que yo creía. Mujeres, mariposillas locas que jugáis con los quereres y vais de flor en flor. Mujeres, tiranas de la vida, muñecas del amor, de ese bendito amor que es vida. Que es vida, mujer, y ya lo vas aprendiendo. Dice que me cita por última vez, que no volverá a llamarme. Como todas, se creen que amenazan y suplican. Mujeres, de celos vais muriendo cuando estáis desmintiendo y no sabéis mentir. Se os nota la mentira, pero vosotras no os dais cuenta. Sufrís y hacéis sufrir por vanidad, por capricho. Caprichos de niñas mimadas que tienen la cabeza a pájaros. Chiquillas locas, ¿quién os entiende? Ni quién comprende vuestra alma de mujer. Si el hombre os rinde su sentimiento, ¿por qué el tormento de padecer? Reinas con tronos de amores, porque avanzan los dolores vuestras almas de mujer. ¡Ay, la vida os da el contento, aquel tormento de padecer! Mujeres, mariposillas locas que jugáis con los quereres y vais de flor en flor. Mujeres, tiranas de la vida, muñecas del amor, de ese bendito amor que es vida. No hay en vosotras más que egoísmo y maldad. Hacéis burla de todo. Sois engañosas, volubles, falsas. Mujeres. ¡Qué bonita son! A reflexionar sobre algo que ocurre con más asiduidad de lo que nos imaginamos. Los seres humanos somos por naturaleza sociales. Tendemos a formar parte de grupos, no solo familiares, sino de amistades e incluso laborales. Pero hay momentos en que esas relaciones no van bien, ya sea de pareja, con la familia, en el trabajo o en cualquier otro entorno. También en esos momentos que podríamos llamar mágicos, es decir, aquellos en los que deberíamos disfrutar de nuestra soledad, no estamos a gusto. Seguramente hay algo que nos preocupa más de lo que debería. ¿Por qué no poner fin a eso? Tienes a profesionales de la psicología que saben escuchar y ante todo conocen la solución para que puedas disfrutar de todos los momentos que te estás perdiendo. Si además cuentas con ellos las 24 horas y a un precio más económico de lo que piensas, ¿por qué no llamas y atajas de una vez esos problemas? Te asesoran de verdad, no te van a hablar con cartas del tarot ni con velas blancas o negras. Tú decides en qué manos ponerte. Teléfono al que debes llamar: 660-950-140. Y si quieres, a través de internet, en la web www.cuéntamelo4h.com. Te lo repito, www.cuéntamelo24h.com. Pide tu cita. Te repito, 660-950-140. Y no dejes pasar más tiempo. Los pacientes suelen darnos la razón y siempre nos dicen: ¿por qué no vine antes? Dinos qué te ocurre. Intentaremos poner remedio a ello. Ya sabes, el teléfono 660-950-140. No dejes pasar tanto tiempo. Seguimos en el mismo escenario, en ese campo de la Florida, y al fondo se ve, como no, la iglesia de San Antonio de la Florida. Tras ese monólogo que hemos oído de Fernando, aparece Evaristo, quien viene a pedirle consejo a aquel por el constante intento de Bienvenido de quitarle a Remedios su mujer. Ahí le da unos consejos Fernando. Aparecen también en ese mismo sitio Rosa con su amiga para una cita que tiene pendiente con Fernando. Este que llega por fin y que le canta una canción al final a dueto con ella que se titula ¿Por qué vuelve la cara la más hermosa de las mujeres? Don Fernando, ay, menos mal que le encuentro a usted. ¿Qué le pasa, señor Evaristo? Que necesito que me siga usted aconsejando porque me pierdo. Mire usted para allá y dígame si no puede ser eso el comienzo un drama. La señora Remedios y familia. Están buscando un árbol bien frondoso y me alegraré que lo encuentren porque de cada rama voy a colgar a uno. ¡Déjeme! A merendar, a merendar con ese sinvergüenza y un casa ni una miga de pan para un servidor. Vamos, si no mirara, ¡dita sea! ¡No se acalore, señor Evaristo! ¡No se acalore! ¡Vamos, que haberme dejado esta noche en mitad de la calle! Ah, con que también... ¿Pero de qué modo? ¡A mí, que compré la cama! A eso ya no hay derecho. ¿Por qué ella ha no ha llevado más a jugar que un baúl vacío donde se suicidaban los ratones? Sí, para que usted se entere. ¡Déjeme! Déjalo. Más energía. ¡Usted no la conoce! Le dije que si no descorría el cerrojo, sí, le prendía fuego a la casa. ¿Y qué? Y me echó las cerillas por debajo de la puerta. Déjeme, don Fernando, déjeme. Déjeme que esta noche un servidor llena la primera hoja de los periódicos. ¿Quiere usted hacerme caso, señor Evaristo? No sé si podré. Déjelos usted que merienden. Y luego les pago el café. No. Luego, con mucha calma, se presenta usted a ellos y a ver qué pasa. Pero podré aguantar tanto tiempo. ¿Y por qué no? Es que no sabe cómo tengo de hinchado el hígado. Mire usted este bolsillo. Parece que llevo el sueldo el mes en calderilla aquí. Bien, intentaré hacerle caso. Véngase conmigo, tomamos una copita. Es que no quiero perderlos de vista. No puedo. Se lo agradezco, pero yo tengo que hacer ahora. Tiene que hacer. Sí, está bien. Míralos. Todavía no han encontrado dónde sentarse. Me atune les tocará encima un avispero. Díctaselo. Pobre hombre. Ella, que piense que aún no he venido. ¿Ves cómo no? Pues hija, yo juraría que desde lejos... Si no acude a la cita, soy capaz de ir a su casa. De mí no se ríe ningún hombre. Pero no habíamos quedado que la que se iba a reír eras tú. Todavía no se ha dicho la última palabra. Vamos, déjate de disimulos y confiesa la verdad. ¿Tú estás enamorada de don Fernando? ¿Yo? ¿Yo que no le puedo ni ver? ¡Le odio! ¡De buena gana le cogí! ¡Dístase a la hora que le conocí! Pues si no, eso no se parece a lo que yo digo, que me decomisen. ¿Quieres callar? Pues hija, no valía la pena estarse un mes seguidito haciendo de burladora de puerta cerrada, para luego acabar en las afigías. ¿Tú también quieres mortificarme? No te sofoques, ya perdí la onda. Buenas tardes, Rosita y compañía. Buenas tardes. Míralo, qué tranquilo. Aquí te dejo. Me voy a ver los otros frescos. Porque vuelve la cara la más hermosa de las mujeres. Es que no quiere mirarme, pues que quizá escucharme no quiere. Mírame la mocita, que aquí hay un hombre que necesita mirar su cara bonita. Se cansen de decirme las mismas flores de todos los días. Esas no pueden alegrarme, son otras las que han de dar mi alegría. Quien se lleve la prenda de mi cariño será sincero, que me comprenda y diga con el corazón, te quiero. Rosita, ¿qué quieres? Decirla que no se desespere, sus gratas ilusiones bien pueden realizarse. Guárdese sus intenciones y más no quiera burlarse. Yo soy un buen amigo y siento lo que digo. Ay, no sabe que está fiera, que mis palabras me están vendiendo. Y aunque no quiero, si cara de dolor está. Que es mío el aire que respiras, dilo sin temores y que al fin te salven tus amores. Dilo, vida mía, y en tus ojos brille la alegría. Rosa. Fernando. Olvidemos este momento, Rosa. Yo soy casado. ¡Qué vergüenza! llegamos al final del tercer cuadro y, por lo tanto, al final de nuestra zarzuela de hoy, Los Claveles. Seguimos, como no, en el mismo escenario, en ese campo. Llegan Goro y Jacinta, Remedios y Bienvenido, de merendar allí en el campo. Y, como no, los espera Evaristo bastante enfadado. Enseguida se enteran de que Goro no es su hijo porque así se lo hace saber Remedios. Se quedan solos para hablar Remedios, Bienvenido y Evaristo. Salen Rosa y su amiga de la iglesia, muy triste aquella, cuando aparece Fernando para decirle que no está casado y que la quiere. Y al final, como siempre ocurre con nuestras zarzuelas, con nuestro género tan español, los finales son todos felices para ambas parejas. Escucharemos como final la música que nuestro compositor José Serrano. Escucharemos cómo hay con esa música un final con un baile que aparecen seis parejas bailando al estilo de las sevillanas. Ellos vestidos de corto y ellas también vestidos aflamencados, eso sí, todos bastante oscuros. Y como no, para recibir el aplauso del público porque van apareciendo todos los componentes de esta obra. Espero que se hayan divertido y estén aquí con nosotros el próximo día. ¡Don Fernando! ¡Don Fernando! ¡Nah, que se marcha! Con la falta que me hacía ahora tenerlo al lado para que me sujetara. Y ya vuelven esos. Coraje, Baristo, coraje. Que no parezca que eres tú el que ha delinquido. Tú eres el juez y ella la rea. ¿La rea? No me suena a mí muy bien esto de la rea. ¡Ay, madre! ¿Pero qué tío más salado es usted? ¿Por qué no estará usted en presidio? Me hace usted una gracia. Madre, ¿qué? Que allí está el que puede ser mi padre. Desde las 4 de la tarde, ya lo sé. Ay, Jacinta, que me estoy oliendo una tragedia. Venga, hombre, tú no sabes cómo corre mi tío. Si ahora yo me liara a tiros con los cuatro, ¿qué diría la gente? Que había fuegos artificiales. Remedios, que me está pasando una nube por los ojos y sus estoy viendo retratados de cubito supino. Mira, déjate de fotografías y no amenaces. Que lo que van a ver aquí van a ser bofetas, que ya me conocen. ¡Ole las matronas casi romanas! ¿Por qué las conoceré? Venga, rompa usted con él y déjeme la vacante. Bajaremos el tono. Pero... ¿es que has perdido el juicio, Remedios? ¿Yo? Explica el porqué de la pregunta. En primer lugar, por el crimen moral que estás cometiendo al dejar que los chicos se atortolen. Tú no sabes que... ¡Yo lo sé todo! A otra cosa. En segundo lugar, por el flis que has entablado aquí con esta calamidad que te acompaña. ¡Yo una calamidad! Poco a poco. Que este señor no es una calamidad... pa' que te enteres. ¡Gracias, chacha! Este señor es un sinvergüenza. ¿Cómo? Pero de cuerpo entero. A quien yo he tirado de la lengua pa' convencerme de la cantidad de primo que tengo por hombre. Explícate. Pero, señor Remedios, ¿qué está usted diciendo? Voy a explicar. Chicos, acercaros donde hemos estado merendando. A ver si encontré las llaves que me he dejado encima de la cómoda en casa. ¿Has entendido? Sí, que aquí sobran dos. Esa chica no es hija tuya. Son mamarracha. ¿Pero cómo va a decir usted que no es hija? La niña que tuviste con la virtuosa hermana de este caballero murió de la meningitis un día que vio un retrato de su tío. No le haga usted caso, señor Baristo. Sigue. La Jacinta, para que te enteres, es fruto de otros amores de la susodicha dama con un guardia de la porra. ¡Ah, eso sí que no, eh! Usted me lo ha dicho. Usted me lo ha dicho para poner en ridículo a este. A este, a quien está usted sacando las entretelas, haciendo de drama de Calderón. Ahí tienes que explicar la película. ¿La ves clara? Den de preferencia. Bueno, ya comprenderá usted, señor Baristo, que la señora Remedios ha bebido una miaja de más. ¿Le gustan a usted las chuletas de riñonada? ¡Quita, hombre! Eso es muy fino. A este señor hay que botarle como a las pelotas. Uy. ¡Con cesta! ¡Anda! Gracias, Remedio. ¿Qué peso me has quitado encima los hombros? Pues anda, que a tu amo. Pero has debido dejarme que le diera un puñetazo en la tripa. No te apures, que ya le dolerá. ¿Sí? Le echa un jalapa en el peleón de la merienda. Lo que va a pasar el pobre. Vamos, sécate esos ojos, que no te lo conozcan. Mira quién está ahí. Hola, chicas. ¿Estáis de devoción o de turismo? Hemos venido a rezarle al santo. Y esta se ha puesto un poco mala. No es nada. ¿Quieres que te acompañe, eh? Si me lo permiten, la acompañaré yo. Fernando. Jesús, qué oportuno. ¿Ha caído usted de un globo? Vamos. ¿Para qué vuelve? Es que quiere martirizarme. No, he de desmentir lo que antes le dije. Yo, Rosa, no soy casado. Usted ha querido burlarse de mí y yo le he devuelto la burla. Vaya un gacho. Sin embargo, me temo que he pecado de cruel. Y ahora vengo a decirle, Rosa, ¿quiere usted que seamos amigos de veras? Sí. Me parece que este par de amigos no tardan en pedir un cura. ¡Madre! ¡Madre! Que no hemos encontrado las llaves, pues nos hemos entretenido la mar. Señor Remedios, ¿no se le ha perdido usted otra cosa? ¡Claro! ¡Dale un abrazo a tu padre! ¿Qué hago, madre? ¡Dáselo! ¡No vas a ir a Barcelona! Amigos, tenemos que despedirnos por hoy. Espero que lo hayáis pasado bien y que os haya gustado el programa de hoy. Os recuerdo que podéis descargar y volver a oír cuando queráis nuestro programa de la Zarzuela entrando en nuestra web, las www.asicantalsur.com. Y justamente allí, en una de las pestañas donde pone podcast, allí encontraréis muchas de las zarzuelas y ayuda para que solo en unos pasos podáis disponer de esa grabación. Os acompañó en la butaca de esa primera fila José Antonio Navarro.